a Laurita Ríos Armijos, al señor director también de la Radio de la Casa de la Cultura, Pato Álvaro Silva, que estaba por allí. Y como siempre, un gran abrazo para nuestro querido amigo Dieguito Salazar aquí en Controles. Siempre su ayuda técnica es la que permite que ustedes escuchen de buena forma el programa que se emite todos los lunes con este corte, con este tinte plurinacional e intercultural. Estamos abrazándoles a todos ustedes y deseándoles que este mes de agosto disfruten con sus hijos, con sus guaguas, con su familia, y que también sea motivo para visitar eventos culturales, para irnos a los museos, para escuchar buenos conciertos, para asistir a una exposición de pintura, no solamente la recreación en la piscina, haciendo fútbol, eso es bonito, pero también habría que aprovechar este tiempo en familia para compartir hechos culturales. Les saludamos cariñosamente y les damos la cordial bienvenida. Ustedes escucharon en los primeros minutos el Andarele, un tema de la música esmeraldeña, que cantaban unos niñitos. Estos niñitos son los guaguas del Centro Cultural Huasipungo, y tenemos el privilegio de haber invitado, y nuestras compañeras han aceptado la invitación, de tener en este estudio a la compañera Margarita Pinto Cruz, maestra del Instituto Nacional de Danza y maestra del Centro Cultural Huasipungo, y a la maestra Carmita Pinto Cruz también. Ella, en cambio, es la responsable pedagógica del Centro Cultural Huasipungo, ha sido maestra del conservatorio, etcétera, pero ya vamos a conversar de eso, queridos amigos. Entonces, los guaguas que cantaban el Andarele están bajo el trabajo, la coordinación, el impartir los conocimientos de nuestra compañera Carmita Pinto Cruz. Bienvenidas, compañeras del Centro Cultural Huasipungo. Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura y a ti, Patricio, por hacernos esta invitación en la cual podemos conversar algo de lo que trabajamos con los niños en el Centro Cultural Huasipungo. Bueno, nosotros les recibimos a los niños pequeñitos, ahora estamos con niños desde 4 años hasta los 15 años. Lo que hacemos en nuestro trabajo dentro de la pedagogía musical es motivación primero, estimulación musical temprana, y luego son los niños los que van escogiendo este bello instrumento, se podría decir, o este bello gusto, van desarrollando el gusto por la música y por la danza. ¿Qué instrumentos se enseñan, se comparte el conocimiento en el Centro Cultural Huasipungo, compañera Carmen? Bueno, nosotros en el Centro Cultural Huasipungo tenemos la enseñanza de piano, de coro, de canto, de violín, guitarra, instrumentos de percusión básica o instrumental, como le llamamos. Es lo que les ofrecemos en este momento, ¿no? Hay una cosa curiosa que quisiera preguntarle a la maestra Carmita. Es el hecho de que cuando se trabaja con niños, en general se escucha canciones como Mambrú se fue a la guerra, Pimpón es un muñeco. Pero aquí vemos que en el trabajo del Centro Cultural Huasipungo hay canciones como el Andarele, la Negra Guitarrita, Chamuy Guarmicu. Yeah. ¿Cuál es el énfasis? Bueno, nosotros respondemos a una filosofía, ¿no? De que los niños conozcan sus raíces, que disfruten de sus raíces, para que en el camino, cuando ellos se encuentren con otras culturas, ellos puedan valorar, puedan pueden tener influencias de otras culturas, pero ellos jamás se van a olvidar de sus raíces. Entonces, en el Centro Cultural lo que hacemos es estimularles, motivarles, hablarles sobre los ritmos ecuatorianos, sobre las danzas ecuatorianas, porque ellos deben conocer, y cuando ellos ya conocen, se enamoran de esta música, y cuando ellos viajen, tengan la oportunidad de irse a otros países, podrán explicar de cuáles son sus raíces del Ecuador y conocer un poco más del Ecuador. Bueno, esta ha sido la primera parte, la presentación de la maestra Carmita Pinto, pero antes de abordar el diálogo con la maestra Margarita, quisiéramos preguntarle a Carmita, ¿quién es Carmita Pinto? ¿De dónde surgen sus raíces musicales? ¿Cómo es que llega a Huasipungo? Y su familia, ¿quién es María del Carmen Pinto Cruz? Bueno, María Pinto Cruz es una una mujer que ha trabajado a través de los tiempos, viene de una familia de músicos, diríamos así, de músicos de banda de pueblo. Mi papá fue músico de la banda de la primera banda de Conocoto de los Albañiles, que se llamaba la Banda de los Albañiles. Entonces, se podría decir que ahí empezó mi gusto, no sé, mi inclinación hacia la música ecuatoriana y hacia la música en sí. Luego ingresé al conservatorio a estudiar, luego a la universidad y saqué mi maestría. Entonces, toda esta influencia de mis padres, porque mi madre era también, le gustaba cantar, ella decía que soñaba con tocar el bandolín, pero no fue posible. Entonces, toda esta vivencia de compartir, de estar con la banda, ese contagio de las fiestas populares, de las fiestas cuando éramos niños, del Corpus Christi, porque mi pueblo Conocoto estaba rodeado de muchas haciendas, que era la hacienda de Santo Domingo, la hacienda de La Armeña, y muchas otras haciendas que estaban en el Valle de los Chillos. En el momento del Corpus Christi era la concentración de todas estas haciendas con sus verdaderos representantes, los rucos que les llamábamos, ¿no?, que hasta ahora es. Entonces, era muy muy bonito, nos contagiábamos todos los niños de las escuelas con esto. Es decir, María del Carmen Pinto, se puede decir que es una compilación, una combinación entre lo académico aprendido en el conservatorio, en la universidad, y lo popular también surgido de tus vivencias con tus padres. Así es, Patricio. Esta vivencia me enriqueció mucho, y eso trato de infundirles a mis niños cuando vienen a estudiar en el Centro Cultural Huasipungo. Muchas gracias, Carmita. En esta primera parte cerremos con otro tema de los niños. Vamos a escuchar La Danza del Duende, un arreglo de María del Carmen Pinto Cruz con los niños del Centro Cultural Huasipungo. Thank you. Es refrescante escuchar estas voces infantiles cantando canciones que tienen contenidos de nuestra vida cotidiana. La danza del duende, que habla del duendecito que salta por los montes, corre por los cerros, se baña en el río. Qué bonito, o sea, cuando uno escucha los temas de la cultura andina, piensa que solamente sería como música, entre comillas, seria, ¿no? Que para las celebraciones del Inti Raymi, del Cuya Raymi, etcétera. Pero también aquí vemos que el mundo andino también tiene niños, tiene guaguas. Y en esa medida nos alegra el corazón. Queremos saludar a nuestros amigos de CORAPE, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, que los días lunes retransmiten este programa y algunas de sus emisoras que son bien fieles a este programa cuando se lo produce. La Voz del Santuario en Baños, La Voz de Ingapirca, Radio Macarena en Santo Domingo de los Colorados y San Miguel de Salcedo. Un abrazo a toditos los amigos oyentes también aquí en Quito, en la provincia de Pichincha, a todos los que siguen a través de la www Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también. Un abrazo cordial. Esta vez le damos la bienvenida a nuestra querida compañera maestra de danza, Margarita Pinto Cruz. Sabemos que Margarita es maestra de danza nacional y pluricultural en el Instituto Nacional de Danza y también que se encarga de los guaguas y de la producción coreográfica del Centro Cultural Huasipungo. Bienvenida, Margarita. ¿Qué nos puede contar de la vida de Margarita Pinto Cruz? Bueno, en primer lugar, agradecerle a la radio que nos permite difundir nuestro trabajo del Centro Cultural Huasipungo en el área de la danza, de la música, de la fotografía y todo lo que hacemos en el Centro Cultural Huasipungo. Margarita, ¿cómo ha sido su vida? ¿Cómo se ligó? ¿Cuáles son los primeros grupos en los que usted formó parte de la danza andina, de la danza plurinacional, para luego llegar a ser realmente una maestra muy reconocida aquí en el Ecuador? Bueno, a mí siempre me ha gustado las danzas ecuatorianas. Como soy hija de un músico, yo siempre solía irme con mi papá a los ensayos de la música, de la banda que hacían en el mercado, que tenían ahí a un lado el aula. ¿En el mercado de dónde, mamá? En el mercado de Conocoto. Entonces, donde ahorita existe el Centro Cultural Conocoto, ahí era el mercado y a un costado tenían la sala de ensayos de la banda. Entonces me encantaba irme a los ensayos de la banda mientras se veía lo que llegaban las vendedoras, porque ahí mismo era el camal y todo. Y después de los ensayos se iban a las fiestas de los pases del niño. ¿Y qué hacía usted con su papá? ¿Qué rol cumplía una niña que el papá tocaba, entiendo, tocaba saxo, tocaba también la percusión, ¿no es cierto? ¿Qué rol cumplía una niña llamada Margarita Pinto en un pase de niño, por ejemplo, en una fiesta? Sí, a mí me encantaba irme porque solo yo era la niña, ¿no? Porque los otros eran varoncitos que iban igual hijos de los otros músicos. Nos íbamos cargando el cuaderno de música para que vayan leyendo la partitura los músicos. Yeah. Entonces, ahí enriquecerse de todo. Era un atril andante. Éramos unos atriles andantes porque nuestros papás leían ahí la partitura y nosotros cargados el cuaderno de música nos íbamos a donde tenían que irse, a la casa del prioste, del prioste a la iglesia y nuevamente regresar a la casa del prioste. Con esta memoria, Margarita, ¿qué recuerdos? Deme nombres de los señores que hacían las fiestas. ¿En qué barrio hacían la banda? ¿Qué nombre se llamaba? Deme nombres. Bueno, la banda se llamaba la banda de los albañiles Simón Bolívar. Los priostes que yo recuerdo cuando era niña, porque ellos son años, ¿no? Ajá. se llamaba Don Pacho Caiza. Le decían Don Pacho Caiza. Él vivía por la... Uno de los famosos priostes, digamos. Priostes, sí. Él en ese entonces vivía por la ciudadela que ahora es la hospitalaria, pero antes se le conocía como Barrio Santo Domingo. Ahí también había una hacienda que se llamaba Santo Domingo. De Conocoto. De Conocoto. Luego se bajaba por la quebrada, pues abajo la quebrada, para subir para donde está ahorita el Infa. No había el puente que hay ahorita, no era solamente unos chaquiñanes. y era un puentecito pequeño de tablas, de madera. Por ahí se pasaba todos los disfrazados, la procesión con todos los elementos, como ahora ya se les conoce, de los payasos, los yumbos, los ñuñuchis, los saumeriantes, los floreros. Para nuestros queridos oyentes, ¿qué es un ñuñuchi? Un ñuñuchi es una rosca de pan grande que se elaboraba muy especial el pan, con mucha mantequilla, con mucho huevo. Esta torta se iba adornándose con... ¿Era una rosca grande? Ajá, sí, rosca grande. Eso se hacía en unos charoles, se llevaban esas roscas. Se adornaba con frutas, con banderas, con colaciones, adornadas en unos espinos, y luego se llevaba cargadas en la cabeza, ¿no? Porque como eran tan pesadas y tan grandes, y luego se le entregaba eso a los priostas. A los priostas. Ajá. Margarita, a partir de allí te ligas a los procesos de danza nacional. ¿Cuál fue el primer grupo de danza nacional en el que te integraste? Bueno, mi primer grupo en que yo me integré fue el grupo Chantilín, de allá de La Tacunga, ¿no? El compañero Raúl Guano Luisa era director de ese grupo y una vez nos invitó y yo decía, ¿cómo? O sea, decía, para mí era algo fantástico en que me diga, venga, baile en este grupo. Y yo dije, ¡ay, qué emocionante! Entonces yo desde ahí empecé. Con ¿Chantilín dónde queda? En La Tacunga. Chantilín Grande, en La Tacunga. ¿A un costado? Sí, a un costado, vía Pujilí. Vía por Pujilí. El siguiente paso, ¿a qué grupo pasa, María? Luego de ahí pasé ya al grupo Vientos y Trovadores, y después al grupo Huasipungo. Y más tarde, que también tú... formé parte de la Casa de la Danza. Uh-huh. Sí, y Susana Reyes y Motideren. Ahí fui yo maestra de la Casa de la Danza, maestra alumna, como se decía. Uh-huh. Susana Reyes me conoció haciendo un trabajo que hacíamos con Carmita en forma de opereta. Nosotros solamente era el amor a hacer el arte, ¿no? Y con todos los elementos que nosotros conocíamos, teníamos una opereta, eso sí, no se olvidó que antes de hacerles sí. Dialogar a ustedes, Margarita, parece que nos saltamos. Yo entiendo que también bailaste en Muyacán con Paquito Salvador. Ah, ¿cómo sí. fue esa experiencia? Sí, cuando ingresé ahí con Susana Reyes a la Casa de la Danza, conocí a Paco Salvador. Y Paco Salvador me invitó, me dijo, ven hijita que tomes clases aquí en el Muyacán. Entonces, feliz de la vida, yo entré, ahí se me abrieron muchas puertas. Ahí tenías algunas compañeras, ¿te acuerdas de algunas? Sí, Rosita Maigua, saludo muy cordial a Rosita Maigua. Rosita Maigua es de Zambiza. De Otavalo, es de, ah, de Otavalo. El esposo es de Zambiza. Sí. Ah, ya, ya. Me acordé porque Zambiza ya mismo celebra sus fiestas y ellos participan con los loantes, con los disfrazados. Ajá, y todo. Con los negritos. Pero para hablar de ello ya volveremos en unos minutos, queridos amigos. Quisiéramos presentar finalmente del trabajo infantil de la maestra Carmita Pinto con los niños de Huasipungo el tema La Negra Guitarrita. La Negra Guitarrita es un sanjuanito muy popular en la provincia de Imbabura. Y esta vez la maestra Carmita ha hecho un arreglo para que pueda ser interpretado por los niños del Centro Cultural Huasipungo. Thank you. Estamos, queridos amigos oyentes, entrevistando a dos compañeras nuestras del Centro Cultural Huasipungo, la maestra Margarita Pinto Cruz y la maestra María Carmen Pinto Cruz, las dos hermanas, hijas de don Camilo Pinto Lobato, un músico de la banda de pueblo de los albañiles de Conocoto y de la banda Simón Bolívar, e hijas también de la señora María Elena Cruz Guamán, una señora que vendía en el mercado de San Roque las verduras, y que junto a don Camilo formaron una familia que tiene muchos hijos dedicados al arte. En este caso estamos entrevistando a la maestra Margarita y a la maestra Carmita Pinto Cruz. Compañeras, quisiera empezar con Carmita para ir alternando esta entrevista. Ya hablando de la parte profesional del Centro Cultural Huasipungo, sabemos que está cumpliendo 40 años de actividad del Centro Cultural Huasipungo. Quisiéramos que nos cuentes, Carmita, cuál ha sido tu experiencia ya con los compañeros de Huasipungo, en qué colegio empezaron, sé que es un colegio muy conocido, y cuál ha sido tu vivencia con el Centro Cultural Huasipungo ya como un proyecto de música profesional. Bueno, cuando yo empecé a trabajar con el grupo Huasipungo, me inicié con el grupo Huasipungo, empezaba también a estudiar recién en el conservatorio, entonces... ¿De qué año estamos hablando más o menos? De hace unos... 40 años más o la menos. La puse, ¿no? Difícil. La memoria falla. Bueno... yo estudiaba en el colegio nocturno del Colegio Nacional Mejía, en donde les conocí a los compañeros huasipungos y me invitaron a tocar porque sabían que estaba estudiando en el conservatorio y tenía un poquito de conocimientos, diríamos así. Empecé con la percusión básica, luego fui estudiando y ya me gustó un poco la guitarra, pero más me atrajo el violín. Así que en el Centro Cultural Huasipungo yo toco el violín. Luego empecé a estudiar guitarra también porque era una parte del pensum de las materias en el conservatorio. Estudié coro también, un poco de piano que también se requiere cuando uno se va a graduar como en pedagogía musical, ¿no? Y ahorita estos conocimientos estoy compartiendo con el Centro Cultural, con los compañeros del Huasipungo. Y bueno, esto es lo que yo comparto con mis niños que vienen a estudiar acá. Entiendo que Carmita también interpreta vientos andinos. ¿Qué instrumentos interpreta en la materia? Sí, últimamente estoy tocando un poco de ocarina, los pífanos e iniciándome en el pingullo, que es un instrumento que me fascina. ¿Qué consideras? ¿Cuál es tu pensamiento para poder...? Una maestra que ha estudiado, que ha trabajado también en el conservatorio, la parte académica, pura partitura, vamos a decirlo así. Sí. ¿Qué siente cuando se interpreta una ocarina, cuando se interpreta un pífano, cuando se interpreta una flauta de caña o un pingullo? ¿Cuál es el contacto? Es una relación un poco especial, llena de muchos sentimientos, ¿no? Porque al coger una caña, al coger la ocarina, un instrumento de barro que es la que yo practico, es una mezcla de recuerdos de tu infancia, que escuchabas esos sonidos en la naturaleza cuando niña, todos estos, la naturaleza con los pajaritos, con el agua. Entonces ahí el pingullo, como que se refleja ese sonido del pingullo en estos instrumentos. Disculpa, ¿hay alguna diferencia entre tocar un violín leyendo una partitura y tocar una ocarina sin leer partitura? Sí hay diferencia porque no hay partituras para ocarinas, es la memoria retentiva que se va desarrollando a través de tu vida desde niños, que se va quedando esos sonidos que escuchaste en tu niñez, en tu parte, en la cuando estabas dentro del vientre de tu madre, porque ella canta. Entonces, ¿y en la parte técnica, la escala, hay diferencias? Bueno, claro que hay diferencias, porque en la... en los instrumentos como estos del pífano, de la ocarina, está la música pentafónica. Tenemos los sonidos pentafónicos, los trifónicos, incluso en el pingullo veo que tenemos unos sonidos, de octavas, o sea, uno le mayor columna de aire se producen sonidos más agudos, menor columna de aire sonidos más graves. Entonces he estado jugando con eso. Es bueno, las dos cosas creo que en algún momento se van mezclando, los conocimientos académicos con esos sonidos de la música tradicional ecuatoriana, como son las tonadas, como son los sanjuanitos, y eso, esta música es casi pentafónica, entonces es más fácil encontrarle dentro de tu memoria y escribir, pues no se puede. Queridos amigos, en esta parte escuchemos entonces una canción en la que destaca el instrumento interpretado por la maestra María Pinto Cruz, que es el pasillo Lágrimas del escritor musical atacungueño Homero Iturralde, un pasillo de mediados del siglo pasado en la interpretación en violín de la maestra María Pinto Cruz, nuestra invitada del día de hoy. Lágrimas, un pasillo de Homero Iturralde, en donde se destaca la participación de los violines, entiendo que de la maestra María Pinto, acompañada con quien estuvo, me parece que con Alejandrita Robalina. Ah, ya. Es una chica que se graduó de la UDLA y también es parte del Centro Cultural Huasipungo, maestra del Centro Cultural Huasipungo. Qué bonito. Maestra Margarita, queremos que nos comente. Sabemos que este año, en estas fechas, se están desarrollando varios conciertos del Centro Cultural Huasipungo por los 40 años de fundación. ¿Nos puedes comentar cómo han ido estos conciertos? ¿Dónde se han desarrollado? Bueno, los diferentes conciertos que vamos a tener y que ya empezamos desarrollándoles, por ejemplo, en el Museo de la Casa de la Cultura, próximamente el 8 de septiembre lo vamos a volver a repetir también otra vez el concierto. Luego será en el auditorio de la Casa de los Egresados del Colegio Nacional Mejía. ¿Por qué hacer un concierto en la Sociedad de Egresados del Colegio Nacional Mejía? ¿Tiene algún significado esto para Huasipungo? Porque todos los integrantes del Grupo Huasipungo son egresados del Colegio Nacional Mejía. Ahí nos formamos. Entonces es bien importante. ¿Esto significa que Margarita también estudió en el Colegio Nacional Mejía? A todo orgullo, estudié en el Colegio Nacional Mejía, el patrón Mejía. Sí, porque cuando se habla del Colegio Nacional Mejía, generalmente se hace el imaginario, se tiene el imaginario de que son varones, y hablar de que tanto Carmita Pinto como Margarita Pinto son ex Mejías es un poquito curioso, ¿no? Tú estudiaste en la nocturna, ¿te acuerdas el nombre de algunos profesores? Bueno, yo estudié en la nocturna y recuerdo el nombre del licenciado, el Loco Larenas, que le decíamos. Ya, el querido Loco Larenas de la literatura. Loco Larenas, el licenciado Pocito, que subía encima del escritorio a ver que no copiemos. Ya. Y el doctor Marc Yepes también, que... Me parece que fuiste alumna de Julio Pasos Barrera también. También, sí. Creo que la experiencia de vivir en el Colegio Nacional Mejía es muy interesante para todos los que hacen el Centro Cultural Huasipungo. Y ahora, junto a las dos compañeras, quisiera que nos hagan la cordial invitación. Huasipungo ha desarrollado el primer concierto en la Casa de las Artes Kigman, en el Valle de los Chillos, donde se hizo con los niños. Luego dos conciertos más en el Museo Pedro Pablo Traversari, ¿no es cierto? Gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, representado por la directora de los museos, la magíster Patricia Noriega. Y ahora se está planificando un cuarto y un quinto concierto, ¿entiendes? Bueno, yo quisiera hacerles una cordial invitación para este concierto del 8 de septiembre. Patricio, nuestro director, es oriundo de Píllaro, de una parroquia que se llama San Miguelito de Píllaro, en donde se conmemora las fiestas de la Niña María y una Virgen, así como aquí tenemos en el Quinche, tenemos una Virgen que con la cual se festeja, se hacen unas lindas celebraciones. Igual allá en San Miguelito de Píllaro se celebran igual este tipo de fiestas. Entonces, en vez de irnos a San Miguelito, les vamos a hacer una cordial invitación a todos los pillareños residentes en Quito para que vengan a este festival, en donde estará reflejada toda esa cultura, toda esa hermosura de las fiestas que son en San Miguelito. ¿Por qué el 8 de septiembre un homenaje a la Virgen María? Porque el 8 de septiembre es el Día de las Marías. Ah, ya, qué bueno. En el Santoral se celebra la fiesta de las Marías. De la Niña María, entonces es una fiesta muy tradicional allá en este pueblito que le llaman San Miguelito de Píllaro. Entonces, en vez de irnos allá, nos vamos a quedar aquí haciendo este gran... Vamos a traer esa fiesta para acá, para el... Y lo vamos a hacer en el Museo de aquí de la Casa de la Cultura. En el Museo Pedro Pablo Traversari de Instrumentos Musicales. Así es, y quedan cordialmente invitados a este gran... Esto será el sábado 8 de septiembre, queridos amigos, a las 3 de la tarde, y con entrada gratuita. Y ahora, Margarita, si nos invita al siguiente concierto, luego del 8 de septiembre en el museo, llegará, entiende, el concierto final. ¿En dónde va a ser eso? Sí, el concierto final va a ser en la sede de los egresados del Colegio Nacional Mejía. ¿Esto queda ubicado? Por el Cumandá. Ya, por la ahí, Plaza de Santo, sí, bajando de la bajando plaza. Bajando el Arco de Santo Domingo, como que se va al sur, en la calle Maldonado. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener este concierto final? El 15 de septiembre a las 3 de la tarde. Ajá. Muy bien, queridos amigos, queremos matizar esta conversación, y como Carmita se refirió al homenaje a la Virgen María allá en San Miguelito de Píllaro, queremos matizar esta conversación con el tema La Pillareñita. Este es un pasacalle que lo escribiera Carlos Contreras Ruiz, director de la banda municipal de Píllaro, ya fallecido don Carlitos, pero que entre su producción estaba La Pillareñita y Píllaro Viejo. Yo, si hubiese escrito esas dos canciones, me moría tranquilo, pero vamos a abrazarle a don Carlitos Contreras Ruiz y a todos los pillareños con La Pillareñita. La Pillareñita, un pasacalle que se escucha con mucha frecuencia en Píllaro justamente, y que lo bailan especialmente las parejas de Liña en la Diablada Pillareña, ¿no es cierto? Aparte sí, de que se lo bailen las fiestas. Queridas compañeras Margarita y Carmita, realmente es un gusto haber compartido con ustedes las experiencias del Centro Cultural Huasipungo. Para nuestros queridos amigos oyentes, les recordamos, la maestra Margarita Pinto Cruz es la directora coreográfica del Centro Cultural Huasipungo y la maestra Carmita Pinto es la directora musical del área pedagógica, que trabaja con los guaguas y que también interpreta el violín y los vientos andinos y las voces en el centro, en el grupo Huasipungo, cuyas versiones de La Pillareñita, Lágrimas, estamos escuchando con mucho cariño. Quisiéramos despedirnos de ustedes escuchándoles un mensaje final y recordando a nuestros queridos amigos, ¿no es cierto?, que el 8 de septiembre en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura y el 15 de septiembre en la Sociedad de Egresados del Mejía, a las 3 de la tarde y con entrada gratuita, estará el Centro Cultural Huasipungo ofreciendo los dos últimos conciertos de sus 40 años. Así que muchas gracias, maestra Margarita, su mensaje final para este programa. Mi mensaje: que asistan toda su familia a los diferentes conciertos que vamos a realizar. Será una fiesta pequeñita de pueblo en la Casa de la Cultura y en la sede de los egresados del Colegio Nacional Mejía. Muchas gracias, Margarita. Carmita. Bueno, yo me quiero despedir sin antes agradecer a la Casa de la Cultura, al compañero Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo, que ha tenido la gentileza de invitarnos a esta entrevista, y hacerles una cordial invitación para que asistan a los conciertos de los 40 años del grupo Huasipungo, que van a estar muy bonitos y no se los pierdan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es una alegría, y les conozco desde hace muchísimos años, nuestras queridas compañeras, y una alegría poder haber compartido con ustedes. Esto ha sido el Florilegio Musical Ecuatoriano, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo cordial a todos los amigos oyentes desde Corape también, y a todas las emisoras que retransmiten este programa. Que tengan una linda semana, y les dejamos con el último tema del Centro Cultural Huasipungo. Abrazos y felicidades a todos ustedes, amigos. En la iglesia de San Pablo y ante Jesús el bendito se reúne la familia, los amigos y padrinos. Es que Luis y la María se han decidido casar, y nosotros muy contentos venimos a acompañar. El párroco de la iglesia los sacramentos les da para quedar bien casaditos hasta la muerte final. La comunidad de Angla tiene una nueva alegría, porque ahora se han casado el don Lucho y la María. Después vamos a la casa, contentos a festejar, gritando vivan los novios, hay que comer y bailar. Haciendo bombe en el medio, bailando la San Juanada, los novios y los padrinos, hasta bien de madrugada. Los padrinos dizque son músicos del Huasipungo, los ahijados muy contentos cantan con todito el chungo. La comunidad de Angla tiene una nueva alegría, porque ahora se han casado el Luchito y la María. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.